Kevin Chantin, mami. Yo de tonto pensando que entre tú y yo podía existir algo en serio. Me convertí en enemigo del amor, todo eso se fue al cementerio. No hay tiempo para tus mentiras, nada cambiará, digas lo que digas. Me parece una tontería, tú te marchaste, ya tengo otra vida. Y más claro que el agua, contigo no quiero nada. Sigue llamando aunque ya esté bloqueada, a otra le contesto en la madrugada. Y más claro que el agua, contigo no quiero nada. Sigue llamando aunque ya esté bloqueada, a otra le contesto en la madrugada. Ya no llames, no me busques, no reclames. Ya no caigo en tu chantaje, no te dañes. Que de esta puerta, baby, no tiene la llave. Aquí no existe arreglo y eso tú lo sabes. No quité mi enfoque, por eso te bote. A mí no me llores, mami, no reproches. Yo te advertí lo que iba a suceder. Que mi atención tú podías perder. Veías todo como un juego. Te arrepientes ahora que se apagó el fuego. Yo ya no te ruego, yo ya no te ruego. Yo ya no te ruego. Y más claro que el agua, contigo no quiero nada. Sigue llamando aunque ya esté bloqueada, a otra le contesto en la madrugada. Y más claro que el agua, contigo no quiero nada. Sigue llamando aunque ya esté bloqueada, a otra le contesto en la madrugada. Thank you.